Radio Pachajibar, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Bienvenidas y bienvenidos a Radio Pachajibar. Estamos nuevamente con los compañeros y la compañera de Plataforma Urbana en este segundo programa, Ley Marco del Agua, una iniciativa desde los pueblos y comunidades donde trataremos de compartir como los puntos centrales que contiene esta ley. Entonces les damos la bienvenida, muchas gracias. Para que se presenten, les cedemos los micrófonos. Buenos días, mi nombre es Carolina Aquino, soy integrante del equipo de SERJUS, acompaño el municipio de Chinautla y parte de Plataforma Urbana. Muy buenos días, mi nombre es Leudan Quiñones, soy de ACIDEC, de Ciudad Quetzal, San Juan Zacatepeque, y también miembro de la Plataforma Urbana. Bien, mi nombre es Santos Armando Aguilar. Estoy aquí por la multisectorial de Chinautla. Bueno, pertenecemos también a la Plataforma Urbana. Buenos días, mi nombre es José Diego Hernández. Yo vengo en representación de la Coordinadora Urbana de Organizaciones Comunitarias COUR y también somos parte de la Plataforma Urbana. Bueno, muchas gracias. Para empezar entonces y ya empezar a conocer sobre la Ley Marco del Agua, vamos a iniciar con una canción. Esta es Agua, es del compañero Byron Sosa de allá de Quetzaltenango, a quien le mandamos un cordial saludo. Gracias por su sintonía. Porque el agua es vida, no mercancía. Nosotros queremos ríos vivos y libres, comunidades vivas y libres, compañeros, porque el agua lo es todo. Desde ahí arriba bien se ve que la tierra una burbuja es, un planeta azul y sin iguales. Agua es, en el lago y en el canal, en los charcos y en el manantial, en arroyos como en arrozales. Agua es, agua es. Nubecita blanca, nubarrón, chubasquito, nieve, chaparrón, todo lo que al cielo se le antoje, agua es. Perlas de rocío en el jardín, rosal y la menta, hojas mil, del árbol llorón al alto roble, agua es, agua es. Agua es, agua es, somos gotas en el mar, tú también, olas que vienen y van otra vez, agua es. Agua es, agua es, somos gotas en el mar, tú también, olas que vienen y van otra vez, agua es, agua es. Pan de pobre o mesa de rey, fruta, leche, mermelada o miel, torito bravo o un buey, agua es. La frente se llena de sudor, arriba hermanos, la sangre pasa por el corazón, un beso de amor o de adiós, agua es, agua es, agua es. Somos gotas en el mar, tú también, olas que vienen y van otra vez, agua es, agua es. quiere el calorcito de mamá. La vida que nace en cualquier parte, agua es, agua es. Tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará vida, compañeros. ¡Adelante! Como plataforma urbana, exigimos al Congreso de la República y a los diputados la aprobación de la iniciativa 5070 Ley Marco de Agua. Este es un mensaje de Plataforma Urbana. Organización, movilización y acción para la vida digna. Bueno, continuamos entonces en Radio Castajibal con nuestro programa de hoy, Ley Marco del Agua, y nuestros invitados especiales, la compañera y los compañeros de Plataforma Urbana. Antes de iniciar el programa, queremos hacer un recuento de lo que abordamos en el programa pasado. Conocimos un poco sobre quién es Plataforma Urbana y el trabajo que realizan en el área metropolitana. También conocimos un poco acerca de la problemática y la situación del agua, al acceso y la calidad que se vive en las comunidades acá a nivel metropolitano. En algunos lugares la falta de ella, en otros lugares el excesivo cobro de la misma, la mala calidad del agua también que se vive, que reciben las personas en el área metropolitana. También hablamos un poco sobre la importancia de defender este vital líquido, este elemento de vida que no puede faltarnos. También hablamos cómo desde muchos frentes, desde muchas formas, se puede seguir defendiendo, ¿verdad?, este vital líquido, pero también demandar que se cumpla, pues es un derecho humano poder accesar a él. Hablábamos de que era importante, sí, una ley, marco del agua, pero también todas esas acciones que reivindican el derecho de las comunidades y de los pueblos a tener agua, como las marchas, los plantones, la divulgación de información cuando se está violentando el derecho humano al agua, cuando este se está contaminando, se está desviando, también el consumo responsable que debemos de hacer todas y todos. Respecto de esto, también una de las acciones que se tenía, pues, es la Ley Marco del Agua, que ya fue aceptada en el Congreso gracias a la puesta como una iniciativa por parte de los diputados de las bancadas de izquierda, Sandra Morán, Leocadio Jurracán, Álvaro Velázquez de Convergencia, Amílcar Pop de Winac y Walter Félix de la bancada ORNG. Con el apoyo de estos 5 diputados se logró hace algunas semanas que la iniciativa entrara al Congreso de la República. Ahora ya tiene asignado un número, es la 5070, Ley Marco del Agua. Y en aquella ocasión decíamos, bueno, que había sido una construcción colectiva, que había llevado algunos más de un año estar dialogando, estar compartiendo, releyendo los artículos o las cosas fundamentales que debería de contener esta ley, hasta que llega al Congreso de la República. Pero ahora en este programa queremos compartirles qué es en sí lo que contiene la Ley Marco del Agua, por qué todas y todos debemos apoyar su aprobación en el Congreso y por qué todas y todos debemos involucrarnos en esta lucha por la defensa del agua, de la vida y de los territorios. Entonces continuamos con nuestro programa, somos Radio Castajibal y nuestros invitados de hoy, Plataforma Urbana. El agua es derecho humano porque la vida nos da, y quien quiere acapararla, violando el derecho está. Las aguas que nos dan vida en el mercado no están, no se compran, no se venden, no se pueden comerciar. El derecho es para todos, y el agua de todos es. El derecho es para todos, y el agua de todos es. Y así debe asegurarlo el Estado con su ley. Y así debe asegurarlo el Estado con su ley. Con las firmas extranjeras no hará acuerdos comerciales, ni concesiones enormes con empresas nacionales. Con las firmas extranjeras no hará acuerdos comerciales, ni concesiones enormes con empresas nacionales. Radio Castajibal, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Continuamos con Radio Castajibal, Radio Emancipación, el día de hoy con la participación de Plataforma Urbana, abordando el tema Ley Marco del Agua, una iniciativa desde los pueblos y las comunidades. Queremos en este programa compartirles, ¿verdad? Les decíamos en un inicio el contenido fundamental de esta ley, de esta iniciativa Ley Marco del Agua, para que todas y todos conozcamos cuál es su contenido y que también sepamos diferenciarla de esas otras iniciativas que están en el Congreso de la República y que de alguna forma buscan la privatización. Entonces, les cedemos los micrófonos, ¿verdad?, para que ustedes nos puedan compartir esos como elementos fundamentales que hacen tan importante esta ley construida desde los pueblos y las comunidades. Una de las características que esta iniciativa 5070 conlleva y que se diferencia de las otras iniciativas anteriores es que se establece el agua como un derecho humano. Esta característica se contrapone a las demás iniciativas de ley y se contrapone también a la actual práctica, digamos, en cuanto a que el agua sufre pues una privatización, ¿verdad? Y prácticamente el Estado viola el derecho humano al agua, ¿verdad? Porque si vemos también las municipalidades, es decir, las entidades públicas, hacen un cobro también del agua. Nosotros sabemos que en la ciudad de Guatemala, por ejemplo, hay una organización lucha, por ejemplo, por la justa, digamos, medida y cobro del agua a través de los contadores que se ponen, ¿verdad? Y que hay una problemática en ese sentido, ¿verdad? Esa parte es la que, digamos, el Estado viola ese derecho humano del agua, ¿verdad? En todo caso, si el Estado debe de garantizar la dotación del servicio de agua potable y saneamiento, que es, digamos, lo que explica, digamos, el precepto de la Carta de las Naciones Unidas, y que el Estado, pues, está comprometido a dotar esa agua, ¿verdad? Entonces, esa es una característica que la nueva ley tiene, ¿verdad? Otra característica es la participación de los pueblos indígenas mediante la consulta y de la población en general, dice la iniciativa de ley, ¿verdad? Que es otra característica, digamos, que se diferencia de las demás leyes que se han presentado, es decir, que se debe consultar el uso, se debe consultar cuando una empresa o una entidad pública va a hacer uso de los recursos hídricos dentro de las comunidades en el interior del país y debe consultárseles, ¿verdad? Debe consultárseles en el sentido de que ellos son, digamos, quienes por cientos de años han tenido el cuidado y han tenido el mantenimiento de los recursos hídricos y naturales, ¿verdad? O sea, son características que reconocen fundamentalmente a los pueblos originarios como que tienen que decidir sobre el recurso hídrico y los recursos naturales, ¿verdad? Parte de esto, como características que se diferencian de las demás iniciativas de leyes, es que también la ley pretende desprivatizar el recurso hídrico, ¿verdad? Es decir, no obstaculizar, digamos, la iniciativa empresarial en cuanto a que se pueda producir productos o servicios utilizando el recurso hídrico, pero sí poniéndole, digamos, regulando, digamos, el abuso que pueda hacerse de esos recursos, y también, por supuesto, de que las empresas, las entidades que tienen, digamos, como actividad empresarial el uso del agua, puedan también pagar una parte de esos dividendos que ellos obtienen de esa actividad con el agua, ¿verdad? Porque, sabemos que, por ejemplo, se ha incurrido muchos abusos en el interior, por ejemplo, de los más graves que en los últimos meses ha ocurrido es la desviación del cauce natural de los ríos, ¿verdad? y que obviamente eso está afectando la sobrevivencia de las poblaciones que han estado por cientos de años asentadas en los territorios, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que es importante de hacer mención de uno de los 10 puntos que hace referencia a lo que mencionaba el compañero, que dice que se propone el establecimiento del reconocimiento, la garantía y protección de prácticas, organizaciones ancestrales, derecho indígena, propiedad comunal y de bienes del entorno, así como sin necesidad de ningún trámite o autorización del uso y gestión no lucrativa de caudales propios, obras y bosques por integrantes de pueblos indígenas y comunidades campesinas, con libre normativa interna y formas tradicionales para resolución de controversias y conflictos internos. Me parece que este es un punto bien importante y que aporta a lo que estaba planteando el compañero en relación a que se respeten esas prácticas y que sobre todo sea una consulta y que esa consulta se respete, ¿verdad? Que los pueblos sean consultados para el uso de los bienes y los recursos naturales. En base a los 10 puntos, en el número 6, digamos, también va relacionado con lo que ya se ha dicho. Se debe, dice, reconocer a todas las aguas como dominio público inalienable e imprescindible, ¿verdad? Con, digamos que es el Estado, la actividad del Estado, ¿verdad? Lo que hablábamos, ¿verdad? De que todo, pues, todo está privatizado, ¿verdad? Entonces aquí garantiza que es el Estado, ¿verdad? Es decir, que no puede transmitirse, digamos, ni venderse, ni que pierda su vigencia ni su validez en sus características. Del paso del tiempo deberá quedar prohibida toda forma de privatización y concesión no social, ¿verdad? Es lo que hablamos, ¿verdad? De que, pues, debe ser un servicio puramente a las comunidades. Que responde a lo que mencionaban, ¿verdad? Sí. Al eje central o a la parte principal de esta ley, que es como un reconocer el agua como un elemento vital de vida, ¿verdad? Y que el Estado tiene cierta o tiene toda la obligación de garantizarlo a sus habitantes para el goce de para garantizarles una vida digna, ¿verdad? Entonces es ese reconocimiento de la parte ancestral y comunitaria de la organización y el reconocimiento a esas prácticas, pero sobre todo también vemos que hay una parte donde se establece lo de la consulta, ¿verdad? Lo de que ya mencionaba el compañero, ya sea que empresas o algunas otras entidades, incluso el Estado, quieran utilizar el recurso, que también pasa, ¿verdad?, por las consultas comunitarias que se han realizado en comunidades indígenas y campesinas sobre la minería, ¿verdad?, que también implica el uso del agua. ¡Ay, qué sed que tengo! Menos mal que compré agüita antes de salir de la casa. Tío Tadeo, ¿pero qué estás haciendo? ¿Cómo que qué hago? ¿No ves, mi querida sobrina, que estoy tomando agüita? Y es que tengo mucha sed, pues, hija. No me refiero a eso, tío. ¿Y entonces? Te pregunto, ¿por qué tomas esa agua embotellada? Porque es la que me dio la vecina en la tienda, pues. No, te pregunto por el agua embotellada. ¿No sabes que embotellar el agua es todo un negocio y va contra el derecho humano al agua? ¿Esta botella? Sí, esa y todas las clases de botellas de agua. A ver, explícame cómo está eso, Paulinita. Mira, el otro día estaba en el internet y vi un video que contaba todo esto del agua embotellada. Ponían este ejemplo. A ver, tío, ¿cuánto pagas de agua en tu casa? Pues, creo que como $30. Según mi planilla en la casa, me parece que se consumen algo así como 500 litros de agua. Sí, eso significa que por cada litro tú pagas como 10 centavos de dólar. Ahora dime, ¿cuánto te cuesta esa botellita de agua? Pues nada, es que la vecina me fió, pues, hija. Ay, tío, hablo en serio. ¿Cuál es el valor normal de esa botella? Ay, ¿a qué me la pones así? Como 40 centavos. Ya ves, tío, esa botella te resultó más cara que toda el agua que consumes en tu casa. A ver, espera. ya me perdí. Nunca fui tan bueno para eso de las matemáticas y las sumas. A ver, despacio, barájmela. Te digo, tío, que pagaste 40 centavos por una botella con medio litro de agua, mientras que cada metro cúbico de agua potable en tu casa, es decir, 1,000 litros, te cuesta $1. ¿Ahora sí ya me entendiste? Ah, o sea que cada botella resulta ser el agua más cara que he tomado en mi vida. Sí, así mismo, tío. Pero no solo eso, aguántate, que ahora la cosa del agua embotellada se pone más interesante. ¿Te has puesto a pensar qué pasa con las famosas botellitas? Pues me imagino, sobrinita, que van a parar a la basura. Y una que otra, pues se reciclarán seguramente. Claro, miles y miles de botellas de plástico van a la basura. Y como el plástico no desaparece, sino en millones de años, pues el mundo tiene montañas enormes de botellas de plástico. Ya, pero esa montaña no solamente ha de ser de botellas de agua, sino de hidratantes, de botellas de té, de agua con saborizantes, gaseosas y una interminable lista, pues. Bueno, y hasta allí el tema del negocio. El agua embotellada es una verdadera mina de oro para las empresas. Pero, oye, ¿por qué dices que atentan contra el derecho humano al agua? Porque si recuerdas las propagandas de agua embotellada, la mayoría te dicen que son agua que vienen de manantiales, glaciares, lagunas. Y esos milagros de la naturaleza son de todo el mundo. Y no puede ser que una empresa te cobre tanto por embotellar esa agua. No me sorprende entonces tanto interés de algunos países por cuidar las fuentes de agua de Latinoamérica. Si como vos dices, Paulinita, el agua es toda una mina de oro, sobre todo para las empresas que se creen dueñas de las fuentes de agua y de estas famosas botellitas. Sí, tío. Y si quieres saber más de cómo la gente se beneficia a costa de un derecho humano que lo tenemos todas y todos, no te pierdas la siguiente Casa del Agua. Radio Pastajibar, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Sobre otros puntos fundamentales, también se mencionaba o tenemos el conocimiento sobre la Autoridad Nacional del Agua, ¿verdad? Que nos podrían explicar entonces un poquito cuáles serían las principales funciones o qué vendría a ser esta Autoridad Nacional del Agua. Bueno, entre las funciones que la entidad, la NAWA, tendría es el control, suministro y autorización del uso y suministro del agua, ¿verdad? Esto va, digamos, en mancomunidad, por decirlo así, ¿verdad?, con otros representantes de otras entidades estatales y de los pueblos indígenas, ¿verdad? Esto, digamos, como para tener un contrapeso o poder, digamos, además de que, digamos, se crea la entidad, pues tendrá la entidad que desarrollar algunos reglamentos, etcétera, ¿verdad? Y que obviamente es importante que esta representación dentro de esa junta directiva sea equilibrada, ¿verdad? Es decir, la ley no se opone, digamos, a la actividad, digamos, en cuanto a otras entidades privadas con relación al agua, sino que más bien la ANAGUA tendrá como el papel de crear y de resolver, digamos, tanto conflicto, ¿verdad?, como reglamentar el uso del agua, ¿verdad? Entonces, ahorita actualmente solo está establecida en la ley algunas funciones, ¿verdad?, pero entre esas funciones están la de reglamentar y de también resolver algunos conflictos, digamos, como puntos vitales en este momento, ¿verdad? En cuanto a la entidad ya se crea, ¿verdad? Incluso dice, habla sobre su autonomía, ¿verdad? Y cuando habla de eso, quiere decir, pues, de que es una entidad que es autónoma, ¿verdad? O sea, será una entidad descentralizada y autónoma. hasta ese momento lo se percibe así, ¿verdad? Porque habla de su autonomía, ¿verdad? Quiere decir que tendrá, el Estado le dotará de recursos económicos, ¿verdad? Y como es, digamos, autónoma, tendrá que construir sus propios reglamentos relacionados al agua, ¿verdad? Entonces, la entidad en esta ley, pues, aspira a que pueda ser, digamos, como el que administre, digamos, los recursos hídricos del país. Es decir, no solo el agua, digamos, que se dota desde las municipalidades, sino que también el uso de agua que se hace, digamos, en las empresas, digamos, o en la industria, ¿verdad? Así como también el cuidado y digamos lo que pueda ser permitido, digamos, en los recursos hídricos, o sea, estamos hablando naturales, ¿verdad? Los lagos, los ríos, etcétera, ¿verdad? Que también hay que cuidarlos, ¿verdad? Porque son parte, digamos, de que Guatemala pueda seguir contando ya con un ambiente más sano que en los últimos años, en las últimas décadas, ¿verdad? Ha venido en deterioro. Que es, como bien decía el compañero, ¿verdad? Una cosa no pelea con la otra, pero sí trae un beneficio, digamos, ¿verdad? Esa regulación, ¿verdad? Ese control que pueda haber sobre las distintas entidades o comunidades o personas que quieran hacer uso del agua, ¿verdad? Porque esta Autoridad Nacional del Agua podría, o más bien regularía tanto, por ejemplo, lo el agua en las colonias, ¿verdad? Como se administra en algunas colonias, también cómo la administran o la usan las empresas, las comunidades, ¿verdad? Entonces ese sería como su tarea ahí principal. Que yo más bien también quería decir que cuando habla de la regulación y el control, yo creo que sería como esta autoridad la que va a permitir de que ya no se sigan dando anomalías en las comunidades, ¿verdad? Con el mal uso del agua, o sea, o la mala administración que se ha hecho, sino que entonces sí es más bien garantizar que este bien llegue a todas las comunidades. Que con esas anomalías que quisiéramos retomar, o en los ejemplos, ¿verdad?, que hablábamos en un momento sobre lo que se vive en las comunidades, principalmente urbanas, ¿verdad?, de los cobros y todo eso, ¿nos podrían compartir? Por ejemplo, esas en las colonias donde venden el agua, donde una persona se apropia del bien y lo vende, los cocodes y todo esto. Digamos, lo que pasa actualmente es, el problema es que, digamos, póngale, se atrasan 2 meses y ya les cortan el servicio, ¿verdad? Y ya les cobran, ¿cómo le llaman?, un interés. Y entonces, y así lo van subiendo. Llega un momento de que, digamos, la gente no tiene trabajo o qué sé yo, problemas, digamos. Entonces llega, la gente llega hasta deber más de intereses que el mismo servicio del agua, el capital, ¿verdad? Y esos ya son como abusos, ¿va?, de que se están cometiendo en todos lados. Los cocodes están ahí porque lucran, tienen un sueldo, salen, tienen viáticos, ¿verdad? Las asociaciones por lo regular, ¿va?, es un negocio ahí que está. Entonces, lo importante es esto, porque esto ya está hablando de un ente regulador y todo está hablando de un reglamento interno, ¿verdad?, de la asociación y la que va a tener el control, tanto también a nivel comunitario, va a haber una coordinación coordinada con la Asociación Nacional del Agua, ¿verdad? Es importante esto. Por eso es lo importante esto de la ley, ¿verdad? Porque ahí va a haber un ente regulador, para que los dos no se sigan dando. Porque por eso las municipalidades no les interesa tener el control, porque prácticamente las comunidades lo tienen. Entonces, como que se lavan las manos, dicen, ah, no, no nos interesa porque la gente ahí tiene, ellos tienen los pozos. Y pues, y lo vemos cuando se quema la bomba y todo, ¿cómo le hacen? Convocan una asamblea y dicen, mire, y esto es lo otro, ¿verdad? Entonces, pero sí es complicado eso lo que está pasando en este momento en las comunidades, porque no sé, digamos, si será en todos lados, pero en Ciudad Quetzal, no, ahí no tiene el control la municipal, lo tienen las comunidades, pero ya digo, pero es un ente de lucro, ¿verdad? Y no sé cómo será en Chinato, cómo será en Villanueva, porque son diferentes los municipios, ¿verdad? De repente en otro lado es más fácil, porque la gente se organiza y dice, bueno, eso es, pero cuando lo manejan las comunidades es complicado, porque allá con otros, una colonia tiene un pozo, el otro tiene otro pozo, ¿verdad? Y hay un cocoe, solo ahí hay como 30 y no sé cuántos cocodes, ¿verdad? Y cada cocoe tiene el control del agua. Entonces lo ven como un negocio, ¿verdad? Y la que tiene todo el control en el área de Ciudad Quetzal, que es el área central, que es a Sobereco, Ellos ahí tienen todo el control y la gente le cobra sin casales mensuales, ¿verdad? Y ahí con otros, ahí cuando yo vivo son 85, ¿verdad? Porque eso cobran 5 de administración y se cobra no sé qué más por ahí, ¿verdad? Entonces, lo digo, sí está, la cosa sí está complicada ahí, ¿verdad? Bueno, de las anomalías que yo quería compartir es que recientemente en la multisectorial de Chinautla se han estado trabajando como pequeños diagnósticos en relación a la situación del agua y han salido muchas situaciones, muchas anomalías, como por ejemplo, y que creo que no se da solo a nivel del municipio de Chinautla, sino en toda la región metropolitana, es que uno tiene que pagar su recibo de agua y uno está consciente de esa parte. El problema es que pagan por el servicio que no tienen, porque manifestaban las compañeras, hay comunidades donde el agua llega una o dos veces por semana. Otras decían, bueno, solo una vez a la semana, llega cada 8 días, cada 15 días, cada 22 días, incluso en algunos lugares. O decían las compañeras de Tierra Nueva, por ejemplo, en nuestra comunidad llega el agua una o dos veces por semana, pero llega a altas horas de la noche, en la madrugada, y es poquito lo que llega, ¿verdad? Es difícil poder recolectar agua. Entonces, a esas anomalías es a las que se hacían referencia también. También como el abuso de autoridad de las personas que administran el agua, ¿verdad? Porque ellas planteaban que hay hasta cuestiones de acoso sexual, incluso por el acceso al agua. Entonces, que ya son cuestiones más delicadas y que afectan principalmente a las mujeres, ¿verdad? Claro, y sobre todo con lo que mencionábamos, en el área urbana, digamos, principalmente se da el asunto de las asociaciones de vecinos, ¿verdad? Cómo, digamos, desconocemos cómo fijan una tarifa, ¿verdad? Cómo fijan esa tarifa, en base a qué fijan la multa, ¿verdad? Ellos, pues digamos, de alguna forma no tienen autorización para imponer ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero que ahora vemos, a falta de esa autoridad nacional del agua, sí se da, ¿verdad? Como la gente vende, las empresas estas mencionábamos en el programa anterior, las empresas que venden agua embotellada sin ninguna regulación, ¿verdad? Entonces creo que sí es importante cómo vendría esta, al aprobarse esta ley marco del agua, cómo vendría a la creación de esta autoridad nacional del agua a beneficiar, ¿verdad? Porque también, ya lo mencionaban ustedes, reconocería también, digamos, esas buenas prácticas que se dan en las comunidades, ¿verdad? También eso entendemos que lo reconocería, no pelearía, ¿verdad? Con eso, ¿verdad? Como por el caso de, conocemos, uno de los que más tenemos en la mente es, por ejemplo, el caso de 48 cantones en Totonicapán, digamos que de alguna forma han tenido una buena administración del agua. Entonces, el ANAGUA no vendría a sustituir, por ejemplo, esa tarea, sino que más bien reconocería esas buenas prácticas que se dan en algunos lugares. Sí, no, y que de alguna manera solo sería como, solo ver el reglamento, ¿verdad? Cómo lo adaptamos ahí, porque como decía, prácticamente las comunidades ya tienen el control del agua, y ahí está diciendo que son las comunidades, ¿verdad? Y las municipalidades, ¿verdad? En coordinación con ellos, ¿verdad? Con la Asociación Nacional del Agua. Pero el único es la práctica, es la que está un poco mal ahí, ¿verdad? Y cómo ellos lucran con eso, ¿verdad? Con las comunidades. Bueno, una de las cuestiones también que, bueno, ANAGUA quizá tendría que regular es, digamos, cómo después de hacer uso del agua, cumplir, digamos, con que, digamos, en las comunidades o las municipalidades construyan plantas de tratamiento de aguas hervidas, ¿verdad? Esa es una cuestión bien importante, ¿verdad? Es decir, en las comunidades, las empresas o las municipalidades, pues están haciendo, digamos, negocio con el agua, ¿verdad? Están haciendo cobros, quitan y cortan el agua, etcétera, ¿verdad? Eso es como señalamos, constantemente están violando el derecho al servicio, digamos, al derecho humano y saneamiento y del agua. Entonces, pero una parte que es muy importante es cómo después de hacer uso de las aguas, las municipalidades e incluso las mismas empresas deben de construir plantas de tratamiento de desechos, digamos, en el caso del agua de aguas hervidas, ¿verdad? Esto es bien importante, ¿verdad? Porque la mayor parte de contaminación de los recursos hídricos, como lagos y ríos, viene de aguas, digamos, industriales y de aguas municipales, ¿verdad? Es decir, de las aguas que ya se han hecho uso, ¿verdad? Y se vierten en los ríos y lagos, ¿verdad? Entonces, eso es bien, bien importante, digamos, ¿verdad? Sí, porque, digamos, esas grandes empresas no tienen, únicamente se conectan a los drenajes, ¿verdad?, municipales, sin un control, digamos. Hay empresas que producen en base a químicos y todo eso, y sin ningún control sale, ¿verdad?, a los drenajes, y estos drenajes nunca llegan a una planta de tratamiento, sino directamente a las cuencas de los ríos y los lagos. No sé si hay alguna otra como importancia o función que tendría la Autoridad Nacional del Agua que valga la pena resaltar. Tal vez en el caso de Villanueva, que le subieron el cano, ¿verdad?, a 75, creo que es quetzales, ¿verdad? Entonces ahí tendría que intervenir la Autoridad Nacional del Agua, ¿verdad?, para regular eso, ¿verdad? O sea, esos abusos municipales, ¿verdad?, de la administración municipal, ¿verdad? Ahí tendría que ir regulando. Pues entonces, yo quisiera hacer referencia a lo que decía Armando ahorita del caso de Villanueva, porque yo tuve la oportunidad de hablar con una compañera que sin duda es de una condición económica no tan baja, ¿verdad? O sea, vive en una de las colonias residenciales. Entonces ella decía, sí, la gente, ¿por qué sale a manifestar si tenemos agua todo el día? Entonces 75 quetzales no es nada. Entonces yo le decía, bueno, esa es su condición en esa colonia que usted vive, pero no es la condición de los asentamientos, de las comunidades empobrecidas donde no se tiene el agua. Entonces pagar 75 quetzales para alguien que ni siquiera tiene un salario mínimo es un montón, tomando en cuenta que aparte de que paga esos 75 quetzales, tiene que seguir comprando el agua por toneles, por semanalmente. Entonces es un gasto exagerado. Sí, pues entonces aquí valdría la pena resaltar, ¿verdad?, que la Autoridad Nacional del Agua tendría dentro de sus funciones todo lo relacionado con la planificación, la gestión, la administración, regulación y control que hagan tanto las comunidades como las municipalidades y empresas sobre el uso del agua, ¿verdad? Así sería más o menos. Sí. Ya. Ahora bien, hay otros puntos importantes de los cuales tenemos conocimiento sobre esta ley marco del agua, que también mencionábamos fuera de los micrófonos, que no está en otras leyes, ¿verdad?, que es lo del agua de lluvia. ¿Nos podrían compartir un poquito sobre qué dice al respecto del agua de lluvia, ¿verdad? Pues bueno, creo que una de las, dentro de algunas de las características innovadoras de esta ley es la regulación de la cosecha de agua de lluvia, por decirlo así, ¿verdad? Es decir, constantemente el agua de lluvia se va por los alcantarillados, ¿verdad? Y en las comunidades urbanas hace falta mucho el agua, ¿verdad? Entonces es importante, digamos, que esta agua sea captada, ¿verdad?, y sea utilizada. En todo caso, la Autoridad del Agua pues tendrá que regularlo en relación, digamos, a su consumo humano, ¿verdad? Establece, por ejemplo, una cantidad que es, digamos, posible almacenar, ¿verdad? No sé si estoy mal, de 250 metros cúbicos. Y obviamente el almacenamiento y uso pues tendrá pues un aporte, digamos, económico, ¿verdad?, para que pueda ser, digamos, como permisible, ¿verdad? Eso es lo que entiendo yo en cuanto a la ley. Sin embargo, el mecanismo es muy interesante y muy importante para las comunidades en donde se está careciendo del vital líquido, sobre todo en las comunidades que están ya urbanas, ¿verdad?, y que el agua no se encuentra pues a algunos metros en un río o lago, etcétera, ¿verdad?, sino que ya es un problema, digamos, en que la introducción de los servicios de agua potable están siendo sumamente caros, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala está costando alrededor de 6,000 quetzales la introducción de agua potable, ¿verdad?, contando con todos digamos, materiales que hay que utilizar, ¿verdad? Pero eso es lo que, digamos, está costando para quienes tengan, digamos, posibilidades y dinero, lo podrán hacer, pero en el caso, por ejemplo, de otras comunidades que no lo tienen, es sumamente difícil, ¿verdad? En todo caso, también, aún con las instalaciones ya hechas, el agua hace falta, ¿verdad? Entonces, una manera alternativa es la cosecha del agua, ¿verdad? Yo creo que previo a, digamos, a ver lo que habla acá del almacenamiento del agua, es porque también tendría que primero empezar por las plantas de tratamiento. Por ejemplo, nosotros en Ciudad Quetzal, ahí no hay plantas de tratamiento, las aguas van directas a los ríos o zanjones, ¿verdad? Y nos ha preocupado porque esas aguas van a acabar el río Zapote y conectan río Chinauta y el río Motagua, ¿verdad? Y nosotros estamos contaminando prácticamente el agua y el océano Atlántico, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros ya, digamos, desde la Comisión de Medio Ambiente, ya estamos planteando con el alcalde ahí a empezar a ver que se piensen a hacer plantas de tratamiento, porque ahí no hay. Las empresas clotificadoras que en ese momento construyeron se fueron de ahí y hoy pues no hay planta de tratamiento. Entonces, cuando, y otra es que los drenajes y todo están fluviales, están tapados, ¿verdad? Cuando llueve, apenas llueve, ya están inundadas las calles, no se pueden ni cruzar de un lado para otro. Pero sí es importante, digamos, recuperar el agua y digamos, el agua, digamos, fluvial, ¿verdad? Porque, digamos, lástima, pues se pierde. Y lástima, en verano, ahora pues, problema del cambio climático. Y lo otro que proponíamos en las reuniones que hubieron, de cuando tuvimos encuentros, que hubieron foros, proponíamos que también a la par fuera la reforestación, porque no, eso no, casi muy poco se habla, ¿verdad? Queremos agua, pero ¿cómo si cada día el agua se ve escaseando, ¿verdad? Y eso no lo estamos planteando, ¿verdad? Entonces, primero, la parte del tratamiento, ¿verdad? Y lo otro, la reforestación. No los decíamos la vez pasada, hace 15 días, que a la par de eso tiene que ir la reforestación, jornadas fuertes de reforestación masivas, ¿va? Coordinado con las municipalidades, con todas las comunidades, para ir fortaleciendo los mantos hídricos. Porque sin eso vamos a estar perforando y queremos agua, pero queremos agua gratuita, pues, pero ¿cómo si no va a haber agua, verdad? Entonces, esa también es parte que estoy planteando en esto de lo que está, digamos, en lo que aborda ahí la Asociación Nacional del Agua, ¿verdad? ¿Quería usted mencionar esa sí, es importante parte? En esa parte, porque sí, la ley también lo pide, la protección de las fuentes de agua, ¿verdad? Bueno, a través de lo que decía el compañero, de la siembra de árboles, protección de los pozos y todo eso, ¿verdad? Entonces, sí es importante también eso, porque ahí también ya restringe un poco la deforestación. Ya. También hay un punto que hace referencia a que toda persona o empresa, ya sea que provoque daño, que tiene, está obligado a reparar toda contaminación, degradación que se haga, y eso lo contiene la ley, es uno de los puntos esenciales de la ley también. Sí, pues, ¿verdad? Es regular también garantizar el acceso al agua como un derecho humano para todas y todos, pero también ir regulando ese control, ese uso, ¿verdad? Pero también cabalmente yo estaba leyendo esa parte donde dice que se está obligado, ¿verdad?, a reparar esos daños que se hayan podido haber generado en cuanto a contaminación, degradación o daño. Estas son, digamos, algunas, ¿verdad?, de las reivindicaciones o virtudes que tiene esta ley marco del agua, y sobre todo recordar que es una propuesta elaborada desde los pueblos y las comunidades. Quisiéramos también que nos contaran brevemente lo de la participación de los jueces de paz en la resolución de conflictos, ¿verdad?, para que, porque esa situación tampoco se da en la actualidad, que nos pudieran compartir eso. Pues bueno, una de las características, digamos, innovadoras de la ley, ¿verdad? Y bueno, seguimos recalcando en ese aspecto, porque, digamos, los recursos naturales han estado, digamos, a expensas, digamos, de las empresas, ¿verdad? Y con esto, pues, incluyendo, pues, como decíamos, de las municipalidades, ¿verdad? Y con esto se ha, digamos, llegado a generar una serie de abusos, ¿verdad? Y tal que el Estado es un constante violador del derecho humano al agua y al saneamiento, ¿verdad? en este caso establece ahí, digamos, para la resolución de conflictos o de alguna de algún abuso que se dé, digamos, estamos hablando, digamos, en teóricamente con relación a la ley, que los jueces de paz son, digamos, tienen jurisdicción en cuanto a la resolución de esos conflictos, ¿verdad? Es innovador desde el punto de vista de que en el caso, digamos, de la autoridad del agua en toda la república que no tenga, digamos, presencia, los jueces de paz, por ejemplo, en Guatemala existen incluso jueces de paz móviles, ¿verdad? Y que tienen ahí una manera de poder resolver esos conflictos, ¿verdad? Y cumplir, por ejemplo, con la regulación que tiene la ley de 50 a 100 litros de agua, ¿verdad? Por ejemplo, hay condominios, ¿verdad? O digamos, entidades que administran el agua, ¿verdad? Entonces hay, obviamente, desacuerdos, ¿verdad? E incluso han habido graves conflictos entre comunidades por el agua, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay comunidades que han tenido que enfrentarse, digamos, en la disputa de territorios, pero en el territorio hay agua, ¿verdad? Y muchas veces los recursos son los que se disputan, ¿verdad? Y llegan a problemáticas sociales muy complicadas y conflictivas. En el caso, digamos, de los jueces de paz, la función, digamos, del juez de paz es llegar a conciliaciones, ¿verdad? Y que puedan, digamos, llevarse a feliz término, en el sentido de que en las comunidades pueda, digamos, escucharse y aplicarse el derecho constitucional, ¿verdad? Que es un derecho que es muy diferente, digamos, el derecho que es, digamos, el occidental, ¿verdad? Lo que actualmente nosotros conocemos como nuestras leyes, basado en códigos escritos, ¿verdad? El derecho constitucional es una práctica ancestral de regulaciones y sanciones que vienen, digamos, practicándose de generación en generación, y que en los lugares donde el Estado ya no tiene presencia, en la práctica es vital, ¿verdad? Y se resuelven los conflictos. Entonces, el juez de paz es importante, digamos, en ese sentido, de abrir, digamos, esa posibilidad de poder resolver los conflictos, sobre todo, digamos, cuando los conflictos se dan con empresas, ¿verdad? Con grandes empresas, ¿verdad? Y que, digamos, muchas veces las comunidades no tienen ni los recursos ni la disponibilidad, digamos, de abogados, ¿verdad? Como si lo tienen, digamos, las empresas, de poder, digamos, disputar algún conflicto relacionado con el agua, ¿verdad? Pero los jueces de paz tendrían esa posibilidad de no llevar, digamos, a más allá, digamos, a esas disputas, ¿verdad? En detrimento de las comunidades que se ven más debilitadas en el sistema jurídico nacional. Bueno, muchas gracias. Esas son algunas de las cuestiones, ¿verdad?, que contempla esta ley Marco del Agua, que es una iniciativa desde los pueblos y las comunidades. Radio Pastajibar, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Derecho al agua. ¡Ey, stop! ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué está haciendo usted, my friend? Recogiendo agua de lluvia, ¿no ve? Eso está prohibido. ¿Cómo que prohibido? ¡Prohibido! El agua de lluvia pertenece a la Bechtel Enterprise, a nuestra compañía. Así que váyase a su casa. Pero esto es el colmo. ¿Cómo que colmo? En la tienda compra agua, así que váyase. Get out. Aunque usted no lo crea, en Cochabamba, Bolivia, habían privatizado hasta el agua de lluvia. Los campesinos no podían almacenarla sin antes pagar a la empresa norteamericana, Bechtel Enterprise. Este abuso desencadenó la llamada Guerra del Agua en abril del año 2000.

para que así podamos nosotros de alguna manera defenderla y que pase, haciendo también presencia en la calle, digamos, más bien en el Congreso, ¿va? Y que también nosotros nos comprometamos que también en las comunidades conozcan esta iniciativa de ley, para que sí tengamos bases y de qué estamos hablando, porque si la gente no lo conoce, tampoco lo va a hacer propio, ¿verdad? No lo va a sentir suyo, ¿verdad? Entonces es como compromiso de cada uno de nosotros, creo, desde la Unión Urbana, que también se dé a conocer en nuestros municipios, en las comunidades, ¿verdad? Y también cómo lograr, como digo, presionar dentro del Congreso para que esta pueda pasar, ¿verdad? Porque es importante a lo que se ha dicho acá, ¿por qué queremos que esto sí? Porque es una ley que nos va a favorecer a todos, ¿verdad? Para ir quitando esos malos vicios que hay del pasado, que todavía se siguen dando en las comunidades. Bueno, agradecemos entonces, ¿verdad? Motivamos esta participación que pueda haber activa desde las comunidades, desde las organizaciones, para conocer la ley y poder apoyarla, ¿verdad? Tanto en las diferentes acciones, tanto dentro, presionando hacia adentro del Congreso de la República, pero también dándola a conocer. Nos gustaría que dieran un mensaje, ¿verdad?, a todas estas personas que nos escuchen, para poder seguir defendiendo este derecho humano, ¿verdad?, que no se limita únicamente a la ley, sino que son muchas más acciones las que podemos y debemos emprender para defender este vital líquido. Sí, yo creo que ahorita lo que nos queda también es así a conciencia dar a conocer la ley en las comunidades, que las tanto mujeres y hombres se apropien de los contenidos de esta ley, porque solo así entonces vamos a sumar fuerza para poder exigir, para poder demandar y también, pero sobre todo para que esta ley, una vez esté aprobada, se cumpla, ¿verdad? También yo creo que es importante que esto se conozca a nivel nacional, ¿verdad? A través de la radio, a través de otros medios, para hacer la promoción y divulgación de la misma, ¿verdad? Entonces, en eso estamos también nosotros, en esa lucha, ¿verdad?, de promover la ley y que la conozcan. Y como se trata de, la idea es que también nos apoyen, ¿verdad? Es bueno que la conozcan también, que la hagan, pero que nos apoyen, ¿verdad? Necesita que eso es una ley que es del pueblo, ¿verdad?, que es de las comunidades, son propuestas, no es una ley que se está imponiendo, que surca de un sector, sino que es de los pueblos, de las comunidades, y entonces como que pedir ese apoyo a todas las comunidades y a los pueblos, ¿verdad?, que se unan a esta lucha para que esta ley pueda ser efectiva y pueda ser aprobada. Pues bueno, cuando se dio la marcha del agua, nosotros vimos que el apoyo a la marcha al agua era sumamente importante, interesante, mucha gente se manifestó, la población estuvo de acuerdo con relación a la marcha del agua. Yo creo que el agua es un recurso, es un elemento fundamental para la vida, ¿verdad? Y en ese sentido, nuestro cuerpo está constituido con mayor porcentaje de agua, ¿verdad? Y entonces es fundamental para la vida. La población lo sabe, está consciente de eso. Pero las transformaciones y los cambios solo pueden hacerse con la participación ciudadana, ¿verdad? Nosotros hacemos un llamado como organizaciones comunitarias y sociales que la población se sume a la lucha por la aprobación de esta iniciativa de ley 5070, exigiendo pues en distintas partes del país a sus respectivos diputados distritales, ¿verdad?, que están en el Congreso de la República, para que puedan apoyar esta iniciativa, para que ellos se sientan también conscientes, ¿verdad? Porque el agua es un elemento fundamental para la vida y eso no de eso no estamos exentos ninguno, ¿verdad? Entonces, que las poblaciones en sus diferentes distritos departamentales y regionales le exijan a sus diputados que apoyen esta iniciativa 5070, ¿verdad? Bueno, muchas gracias nuevamente a la Plataforma Urbana, ¿verdad?, por estar en este espacio de Radio Castajibal, Radio Emancipación, con quienes también tenemos enlace con otras radios comunitarias, ¿verdad? También saludamos a esas personas que nos escuchan en los distintos puntos del país, y pues les invitamos a estar pendientes de este tema tan importante, ¿verdad? El agua, y ahora lo que nos compete, la aprobación de una ley marco del agua, que es para beneficio de las comunidades y de los pueblos. Agradecemos su sintonía. Entonces, somos Radio Castajibal, Radio Emancipación, por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Como plataforma urbana, exigimos al Congreso de la República y a los diputados la aprobación de la iniciativa 5070, Ley Marco de Agua. Este es un mensaje de Plataforma Urbana. Organización, movilización y acción para la vida digna.